con mucha alegría esta Navidad, con mucha alegría esta Navidad, te traigo un mensaje con la majestad, te traigo un mensaje con la majestad, con mucha alegría esta Navidad, con mucha alegría esta Navidad, te traigo un mensaje con la majestad, te traigo un mensaje con la majestad. Cantemos, cantemos, vamos a adorar, Cristo es el motivo de la Navidad, si te sientes solo, Él te dará paz, podrás tener gozo y felicidad. Cantemos todos en Navidad. Cantemos todos en Navidad. Jesús, todos vamos a celebrar. Cantemos todos en Navidad.